tatuarme en la piel tu nombre y el mío, entrelazados en un corazón, para que sepan cuánto te quiero, que siempre estoy pensando en ti. Aunque te encuentres muy lejos, amor mío, y la distancia ni nada podrá separarnos. Cuando te quiere no hay barreras, no hay barreras para el amor. No hay barreras para el amor.